Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio XHESA 97.3 en FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Hoy tenemos una promoción de pizzas y cafetería El Molino. Hay 15% de descuento en una pizza en nogada, más envío gratis o si recogen en el local, hay 15% de descuento más un frappé de maíz tostado para la primera persona que mande mensaje al WhatsApp de la radio. Bien, tenemos pues un tema fundamental ahorita que es importante. Y no solo por la actualidad que tiene, sino porque es un tema de actualidad todos los días. Y es la compra y la venta, el comercio. Este programa, como ustedes saben, está dedicado a todas las personas que nos ganamos la vida de una u otra forma vendiendo. Y no hay una claridad absoluta acerca de qué es lo que va a regular este comercio. Y explico. Tenemos un código de comercio, del siglo XIX. Este código de comercio es el segundo que hay, el primero con vigencia plena. El segundo, porque aquel código de Teodosio Lares fue vigente y relativamente vigente en la época de Maximiliano. Después, en la época de Porfirio Díaz, se hace el actual código de comercio, que para aquellas épocas representaba un adelanto, pues establecía las condiciones que se deberían de generar para el intercambio, no solo de mercancías, sino de bienes y servicios. Pero, con el paso del tiempo, nos encontramos que este código de comercio ya no es vigente en la gran mayoría de sus artículos, que sin embargo se siguen publicando y el texto dice artículo fulano y sutano, vienen derogados. Repito, estamos hablando de una derogación superior al 70% de los artículos. De tal forma que este Código de Comercio es, pues, más importante por lo que no dice que por lo que dice. Vamos a encontrar en este Código de Comercio una disposición que podríamos llamar la ley suprema y establece que en las convenciones mercantiles las personas se obligan en la forma y términos en que lo hicieron constar. No se establecen plazos de gracia y mucho menos concesiones como en el derecho civil, lo que podría ser la lesión cuando hay condiciones abusivas en la contratación. Frente a eso vamos a encontrar, pues, comenzó su vigencia en los años 70, la legislación de protección al consumidor, la cual opera de una forma, pues digamos, no supletoria ni contradictoria, sino que al gusto del cliente se optará por una o por otra. Vamos a poner un ejemplo. Miren, en la época de Calderón se desnacionalizó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y esta Compañía de Luz y Fuerza del Centro pasó a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad. Un decreto así lo estableció y fue una expropiación desnacionalizadora, o no sé cómo establecerla. Porque si bien pasó para una Comisión Federal de Electricidad, propiedad de la nación, en realidad lo que hizo fue abrir el mercado a los particulares. No creo que la existencia de la Comisión Federal de Electricidad y la existencia de los particulares haya sido perjudicial una u otra, sino la forma en cómo se hizo. En primer lugar, obviamente, todos lo sabemos, violando derechos de trabajadores, mucha gente de aquí mismo, de Amecameca y de las zonas cercanas, buenos amigos, quedaron sin empleo en ese momento. Ingenieros muy, muy, muy capaces, muy inteligentes, pues de repente se vieron sin empleo. Pero el problema fue cuando no solamente el servicio doméstico, sino el servicio de bienes, pues, municipales, como serían los pozos que surten de agua a las poblaciones aquí en el Estado de México, se vieron pagando incrementos verdaderamente incalculables. Con una Cámara de Diputados a modo, se estableció una ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual contenía tarifas que nunca fueron ni consultadas ni nada, simplemente a la voracidad que se diera en ese momento. De tal forma que poblaciones enteras se vieron en la tragedia de que esas cantidades que venían pagando, vamos a poner más o menos alrededor de 500 mil pesos mensuales, venía pagando un pozo que surtía de agua a una ciudad, vamos, bueno, no ciudad, a una villa, digamos, del tamaño de Zumpango, del tamaño de Sinacantepec, del tamaño mismo de aquí de Amecamec, etcétera, es decir, poblaciones intermedias como Ozumba, Tepetlixpa, etc. De repente, de pagar esas cantidades cercanas al medio millón de pesos, los recibos venían cerca de 2 millones de pesos. Imagínense un incremento así. ¿Qué obligaba a hacer a los ayuntamientos? Pues a cobrar el agua en una forma desproporcional. De tal forma que, pues si de por sí la gente no pagaba el agua, esto empezaba a ser una crisis bastante fuerte. ¿Qué sucedió? Y aquí es la conexión de este tema. Que la corte se cerró y no había forma en que nadie pudiera demandar el cobro del servicio eléctrico que generaba el agua. Y el único medio se convirtió en la Procuraduría General del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, perdón. Esa Procuraduría, pues, con una presión política enorme, total, se acabó esto negociando directamente por medio del Estado de México en este caso. Pero este ejemplo nos demuestra cómo paralelamente se tenía que manejar las cosas por medio de la Procuraduría del Consumidor. Cuestiones muy específicas suceden en estos momentos. Una persona que recibe un bien y que estima que no tiene equidad en eso que se le entrega, ¿verdad? O bien estima que el precio es exageradamente alto, o bien se da cuenta que el bien que compró no cumple con sus expectativas, pues obviamente acude al procedimiento de la Procuraduría del Consumidor, pero ese procedimiento es totalmente independiente de lo que establece el Código de Comercio y sus leyes, llamémosle filiales, dentro de las cuales vamos a encontrar obviamente a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Contrato de Seguro, la Ley de Instituciones Bancarias, en fin, toda una variedad de leyes que regulan diversos aspectos de esta actividad que todos realizamos. Es decir, va a ser muy difícil, a no ser que alguien esté enfermito o que traiga una flojera sensacional, va a ser muy difícil que alguien no compre o venda algo hoy. Y esta actividad debe ser tomada en cuenta con toda su importancia. Esto reviste especial interés, pues, en toda la gente que, como es el objetivo de este programa, tiene un negocio que necesita sacar adelante, primero, para que su familia coma y luego para crecer y realizar un servicio de importancia en la comunidad que nos haga, pues, verdaderamente prósperos, no solo como personas, sino como parte de, repito, de una comunidad a la que hay que servir. Vamos a encontrar que la gran mayoría, la inmensísima mayoría de las operaciones que se realizan de buena fe y de palabra. El monto de esas operaciones supera muchísimas veces a las operaciones que se realizan, llamémosle entre comillas, formalmente. Es decir, ¿cuánta gente en estos momentos, váyanse a Ozumba, está el tianguis, y mañana hay otros tianguis, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dinero se maneja ahí? ¿Cuánto dinero se maneja en las tiendas, etcétera? La misma central de abasto de la Ciudad de México y de otros lugares. Su manejo es directamente de buena fe. Y el intercambio de dinero que eso implica es verdaderamente gigantesco. Vamos a encontrar, pues, que la mayoría de esas operaciones se realizan, pues, existiendo o no existiendo el Código de Comercio. Y la mayoría de la gente cumple. Y la mayoría de la gente, con ese fundamento, se va a su casa y sostiene a su familia. Pero aquí es donde viene un elemento que hemos platicado muchas veces en estos micrófonos, y es el crédito. A la hora que asumimos deudas, vamos a entrar directamente a esa carretera que es el Código de Comercio. Tiene sus reglas, y repito, la primera regla del Código de Comercio es que estamos a lo que pactamos y no hay ninguna otra consideración ni ninguna otra cuestión que a la que podamos acogernos, a no ser, repito, que vayamos a la legislación paralela, en un caso la Ley de Protección al Consumidor o en otro caso las leyes específicas de cada materia en que nos hayamos desarrollado. Podemos ver esto en la Ley de Competencia Económica, en las leyes de radiodifusión, etcétera, en los cuales los bienes con los que se negocia no son directamente de la categoría establecida en ese Código de Comercio, sino son bienes que tienen algún interés público. Es decir, no va a ser lo mismo que entre yo a negociar, pues, algún bien que encuentro en un mercado a que se trate de una concesión, aunque sea comunitaria, como es el caso de esta radiodifusora, en la cual hay disposiciones de orden público que se tienen que respetar. ¿Qué es lo que provoca esto? Que a la hora de pedir la ley, a la hora de demandar el cumplimiento de la ley, pues me voy a encontrar con los criterios que provienen de los tribunales. Aunque se discuta todavía si existe o no el derecho privado, al nivel decimonónico, del cual era paladín Porfirio Díaz, en el cual hasta los contratos de trabajo pues eran parte de ese Código de Comercio. Habían los factores, habían los dependientes, conocidos muchas veces, eran los trabajadores que eran fabriqueños o peones, de acuerdo a lo que se dedicaran, pero todas esas operaciones que realizaba esa gente estaba basada en el Código de Comercio, el cual tiene por naturaleza una cuestión mercantil que atañe directamente al capital. Es decir, siempre va a haber una parte fuerte en la negociación y una parte débil en la negociación, y eso depende de la materia económica. Y comentaba yo a ustedes hace un momento, ¿qué va a suceder a la hora que alguien requiere el cumplimiento, llamémosle forzoso, de un contrato o la rescisión, es decir, la terminación de ese contrato? Pues tenemos que ir a los tribunales. Hace tiempo que se abandonó, más o menos 10 años, la práctica de que en los informes de los tribunales superiores de justicia, tanto locales como en el Poder Judicial de la Federación, se informe a la ciudadanía acerca del sentido de las resoluciones en forma general. Es decir, antes sí se establecía, bueno, hubo tantas sentencias, tantos fueron favorables al que demandó y tantas fueron favorables a los demandados. Y eso, si bien no nos permitía saber de fondo, sí nos permitía saber poco más o menos cuál había sido la tendencia en esta administración de justicia y en el comercio en general. Es decir, si los que demandaban, que en su mayoría eran, pues, las partes más fuertes, los bancos, los proveedores, etcétera, iban ganando, pues lógicamente íbamos a tener una administración con un corte más privatizador. Si la gente que se defendía, nunca fueron más ellos, ¿no? Pero tenían un equilibrio poco más o menos, íbamos a encontrar un gobierno más de carácter social. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que aparte de todo ello, hay pues una justicia muy al estilo de Pedro Infante, una para los ricos y una para los pobres. Hay tribunales para ricos, y los tribunales para ricos los vamos a encontrar en la Ciudad de México, pues en las zonas de Insurgentes, de San Ángel, etcétera. Los tribunales para pobres, pues lógico, están en las cárceles. Están en el centro de la ciudad y en las delegaciones. Pero no solamente es la cuestión territorial la que importa aquí, sino el contenido de esas sentencias. Si usted debe una cantidad inferior a los 4 millones de pesos y lo demandan, no va a tener derecho a segunda instancia, no puede apelar. Solo los juicios mayores a 4 millones de pesos van a tener ese beneficio. Así es que si usted debe poquito, pues apúrese y deba mucho para que pueda usted reclamar en tribunales lo que realmente implica tener dos instancias más el amparo. En los juicios menores a esa cantidad, ¿qué es lo que sucede? Pues hay que irse al amparo directamente. Irse al amparo directamente, pues implica un juicio caro. La mayoría de mis colegas no están dispuestos a cobrar poquito por un amparo. Y estar en ese juicio caro implica una sobrecarga de asuntos en los tribunales correspondientes. ¿Qué es lo que sucede? Le piden a esos tribunales celeridad en los trámites. Y esa celeridad, pues implica casi un volado a ver quién gana. Ante esto, hay entidades como este Estado de México, en donde hay tribunales de lo mercantil. Y prácticamente esos tribunales de lo mercantil, como los juzgados civiles en la Ciudad de México, los juzgados de letras en Monterrey, etcétera, etcétera, son prácticamente un apéndice de los departamentos de cobranzas de las empresas. Es decir, llegan los señores abogados de estas empresas y prácticamente tienen, pues, ocupados a los actuarios de los juzgados. Ellos se van y realizan los embargos. Lo que se cobra y adelante todos contentos. Pero lo que es lo que sucede en este caso, verdaderamente no acaba siendo negocio para nadie. ¿Por qué? Porque conocemos los casos en los cuales el abogado llega con el actuario a recoger la pantalla. Una pantalla que se compró, pues, sin una seguridad de que se pudiera cobrar. Perdón, de que se pudiera pagar. Un coche que también se compró sin una seguridad de pagarlo. Una casa. Una empresa que cesen sus pagos. Y no hay una segunda oportunidad. En ese momento vamos a encontrar al fantasma de señores de la época del Porfiriato, como Lascurain, como Limantur, León de la Barra, etcétera, impecablemente vestidos y moviéndose el bigote y diciendo: no hay oportunidad para usted. ¿Qué es lo que sucede? Eso lo vamos a ver regresando de estos mensajes. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, nos preguntábamos antes de los mensajes, ¿qué es lo que sucede cuando los bienes son embargados? Obviamente vamos a encontrar un mercado de segunda mano que va desde los remates que establecen las propias tiendas o instituciones de crédito hasta la venta en tianguis, en San Felipe, o en tiendas que cada día vamos a encontrar más por muchos lados, en donde se venden muebles usados, remates, etcétera. Y esos bienes los vamos a encontrar porque provienen de las subastas o de las cuestiones que se han recogido a la gente por una falta de pago o una falta de cumplimiento en las condiciones. Si dijéramos que estas instituciones de crédito o estas tiendas recuperan lo que vendieran, yo diría que no. También les voy a comentar. Mucha gente ya no puede pagar tarjetas de crédito. Y de repente se dan cuenta de que es más oneroso cobrarlas que pues dejarlas pasar y ver cuánto se puede recuperar. Y eso da pie a otro tipo de cobranzas. Cobranzas verdaderamente fastidiosas para la gente. Bueno, también es fastidioso que no paguen, en las cuales lo están molestando todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un verdadero desorden en la actividad mercantil, que repito, la única forma en la que está caminando es cuando la gente cumple, cuando la gente hace por naturaleza lo que otros tienen que hacer por medio de la ley. Cuando la gente cumple, pues resulta que no hay problema. El problema se da cuando tienen que ver los tribunales. De tal forma que uno se admira mucho cuando ve una resolución justa. Una resolución justa, permítanme decirlo, es una resolución bella. Sin duda, bella. Es una resolución que tiene poesía y que nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque es una virtud humana. Por lo contrario, una resolución injusta, como la mayoría que se dan y la mayoría en contra de la gente que va a perder, lo que implicó trabajar toda una vida, esas resoluciones injustas lo hacen sentir a uno mal, lo hacen que dé coraje. Nosotros no podemos negar que los mismos jueces pues tienen su corazoncito. No conozco ningún juez pobre. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que, pues cada quien, como diría Pito Pérez, cada quien habla como le fue en la feria. Y estar en estas cuestiones importantes de tener que ver de qué lado se va a mover un juez, pues verdaderamente es preocupante para cualquiera. ¿Qué es lo que sucede? Aún los señores ministros de la Corte, pues sabemos de dónde vienen y quiénes les han pagado y quiénes probablemente les sigan pagando. No podemos pensar que nacieron del aire y que esas brillantísimas carreras pues salieron sin ningún apoyo. Y, pues, este es el dilema que tenemos a diario. Tenemos que ver la forma en cómo se imparta justicia. Una justicia que, sin duda, sería buena para todo mundo. Sí, la gente tuviera posibilidades de pagar siempre. Si a la gente no se le embaucara con productos que no va a comprar. ¿Por qué? Porque tener pues vamos a hablar de una pantalla gigantesca más grande que la pared de mi casa, pues me la llevo a mi casa. Pero si no la pago, no es mía. y estar en esa condición de que la gente deba deber dinero, perdón por el pleonasmo, deba estar comprometida con una deuda o con muchas deudas para ser alguien en la vida, señores, eso no es vida para nadie. Simplemente mis palabras por un comercio justo, por un comercio que sea bueno para todo el mundo. ¿Por qué? Porque de nada sirve negar que se comercia. Esto es lo importante, tanto desde el sector público como desde el sector privado, para los pobres, para los ricos, para todo mundo, y por mi parte es todo. Nos vemos de hoy en ocho, nos saludamos por radio de hoy en ocho a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, reflexiones de un chilango desde los volcanes.